Los funcionarios aducen a que, como el resto de la administración pública, han recibido incremento salarial y no así el Ejecutivo, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ellos han recibido, ellos 40%, nosotros nos dieron 10% nada más, retroactivo a enero. Ya cobraron con ese ítem. Desde el intendente para abajo,